Onda Terral presenta Los Libros al Sol, un programa presentado y dirigido por Víctor Frías. Suscríbete a Los Libros al Sol, los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Antonio Río es malagueño del 1987, muy jovencito. Perfecto. Y bueno, voy a dar unas pinceladas de su biografía, que es economista de profesión. Y además, en mi caso también comparto que esa verdadera pasión por escribir y por las dos cosas, tanto la narrativa como la poesía, ¿no? En 2021 publicó su primer poemario, titulado Horizontes Verticales, publicado con Ediciones Algorfa. Luego, en 2022, varios poemas de ese libro fueron incluidos en la antología Raíz de Verso, publicado por editorial Imagenta. Y también gana el primer premio en el primer certamen de poesía en vivo, Manilva Metáfora. En 2023 gana el premio también colaborativo de la plataforma de literatura, letras y poesía. Ese mismo año, ya en noviembre, pues, también obtiene el premio con el libro del que vamos a hablar hoy, el Premio Internacional de Poesía Covivar, Ciudad de Rivas, que es su segundo poemario, que se titula La ingravidez que somos, publicado por Ediciones Vitruvio. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, después de esta primera reseña, para que todo el mundo te vaya conociendo, pues ya empezamos con la conversación de verdad, ¿no? Yo estas cosas, pues cuando se encuentra uno con premios como el que tú ganas, de Ediciones Vitruvio, u otros que hay, que de Hiperión y tal, que son premios muy, muy relevantes, cuando uno con un segundo poemario se encuentra con un premio como este, ¿qué le entra por el cuerpo? Pues la verdad es que, primero, una alegría desbordante. Al final es saber que un jurado ha visto bondades en tus versos, pues la primera emoción fue alegría, mucha alegría. Y tras eso, pues bueno, una especie de vértigo. Bueno, que hay quizás una responsabilidad ahí, porque ahora, más allá de ese jurado, hay que defender que no estén equivocados, ¿no? Efectivamente. Intentar que llegue lo más lejano posible estos textos y que gusten. Ahí me entra uno como en una liga superior, ¿no?, en la que parece que hay que, que ahora hay que currarlo y que seguir ahí, ¿no? Hemos comentado antes de empezar la entrevista el tipo de edición que hace Vitruvio, muy austera, ¿no? De hecho, no incluye sinopsis, y bueno, antes de preparar la entrevista, bicheando por ahí por el mundo, digo, esto no tiene sinopsis, ¿no? Me gusta siempre comentarla, ¿no?, porque siempre se está ya poniendo en antecedente de lo que va el libro, ¿no? Pero sí, los de la Casa del Libro sí han añadido una definición, no sé yo si ya por cuenta propia o dónde la ha llegado, que dicen que tu poesía es una poesía sólida, ordenada, con un claro signo filosófico. Bueno, eso ha sido cortesía de la Casa del Libro. El piropo en toda regla. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo entonces? Pues sí, es cierto que el matiz filosófico siempre trato de... Hay determinadas... No quiero decir metas, pero determinados puntos cardinales que trato, a los que trato siempre de apuntar. Aunque no llegue, pero de alguna manera están ahí dándole un barniz especial al texto. Y la mayoría de veces son cuestiones muy filosóficas o incluso religiosas. La idea de Dios siempre me parece muy interesante. La poesía mística me resulta muy... Bueno, como lector y me gustaría coquetear más a futuro, como autor incluso. De hecho, el quinto capítulo de este libro es principalmente un capítulo dedicado a Dios, su presencia o su ausencia. Como se mire. Ya que has mencionado las partes, me salto un poco mi orden y te pregunto por ello, ¿no? Son seis partes más bien... Cinco y una sexta. Sí, yo siempre digo 4+1. 4+1, ¿no? Y la cero, ¿no? Efectivamente, sí, porque tenemos un momento cero, que es el peso que cargamos. Primera interacción fundamental, empezamos con las interacciones. O geografía de escarcha. Segunda interacción fundamental, o mi más preciada utopía. La tercera interacción, o me refiero a tus pupilas. La cuarta, o ha llegado el instante. Ese +1 que tú dices que es la quinta esencia, que es o un océano de nubes que germina en el horizonte. La quinta esencia ya la apunta un poco. Las demás, ¿qué contienen? Realmente este libro, a mí me gusta mucho. Creo que el que lo lea verá que hay un tono en cuanto a matemáticas, en cuanto a física, desde el propio título, ¿no? Ingravidez no deja de ser un concepto de la física. Me apasiona la física, las matemáticas... E intenté que fuera incluso el número de poemas que cada capítulo contiene fuera algo muy premeditado. Son 5 capítulos, o 4+1. Cada capítulo tiene a su vez 5 poemas. Entonces podríamos estar hablando de que al final el número 5 se repite de una forma bastante constante y absolutamente premeditada. ¿Por qué el número 5? En una especie de proemio, de prólogo que yo incluyo, hablo de que los alquimistas en la Edad Media pues ya trataban de darle una explicación a todo lo que sucedía en la naturaleza, en los elementos, ¿no? Como ellos llamaban los 4 elementos, el agua, la tierra, el aire, el fuego. Para ellos, esos 4 elementos condicionaban todo el ser, todo el existir. Y dependíamos de ellos. Había un 5to elemento... que ellos no alcanzaban a ver ni a entender, que era lo que ellos llamaban el éter o la quinta esencia. Pero bueno, indagando en ese concepto, me di cuenta de que los físicos actuales, la física teórica, habla de lo mismo que ya hablaban los alquimistas, lo que pasa que con otras palabras. Entonces, los físicos teóricos hablan de fuerzas o interacciones fundamentales, que son la energía gravitacional, la energía nuclear, la débil y la fuerte, y la energía electromagnética. Según la física, esas cuatro fuerzas o energías son las que sostienen el universo a nivel macro, cosmos, pero también a nivel micro. Es decir, al final, de alguna forma, estamos sometidos a la voluntad de determinadas energías, esos elementos de los alquimistas. Pero a su vez, los físicos, hay una parte que no llegan a cuadrar, y eso le llaman la energía oscura, simplemente porque no la ven. O sea, en su lógica matemática tiene que existir. Para mí eso es la idea más cercana a un concepto científico de Dios. Y esa sería la quinta interacción fundamental, que es el 5to capítulo. Entonces por eso hablo del 4+1, del 5, porque realmente la quinta es algo inasible, es algo totalmente imposible de tocar y de mostrar, pero que cierra ese círculo, le da una cierta lógica al resto de elementos y al resto de interacciones. Entonces por eso la tendencia a que sean 5 capítulos, que cada capítulo tenga 5, para de alguna forma incluir ese. Pero yendo más allá, dije, vale, pero aún así podemos estar todos equivocados. Entonces quise añadirle un margen de error que los matemáticos suelen incluir siempre para excusarse. Y por eso añadí el poema cero. O las licencias poéticas, ¿no? Entonces el poema cero, que es el poema introductorio, hace que esa aparente perfección, decir, vale, 5 capítulos, 5, 25, pues no, pues son 26, a conciencia. Por decir, bueno, quizás me equivoqué, ese es el margen. Sí, el margen. Entonces la estructura, la verdad es que no es nada baladí, sino que está totalmente tendente a aunar conceptos muy físicos. Y bueno, esa sería un poco la arquitectura estructural del poemario. Con eso de hay elementos que nos someten, dije, bueno, estamos hablando, la física habla de elementos que someten a la naturaleza, al universo, y nosotros obviamente como parte de ello. Pero lo que quise en este poemario es, usando eso, usando esa analogía, decir, vale, pues, ¿cuáles son esos mismos elementos, esas interacciones, pero trasladadas a la persona, al ser humano, ¿no? Entonces, esa es la comparativa que quise hacer. Quise intentar descubrir cuáles son los 4+1 elementos que a nosotros, en particular al ser humano, pues de alguna forma le condiciona. Las circunstancias de la frase yo soy yo y mi circunstancia de Ortega y Gasset. Este libro habla de eso, de las circunstancias. Entonces, cada capítulo tiene, bueno, de una forma metafórica, pues primera interacción fundamental, tanto diciendo la analogía con la física, pero en el fondo hablo de una circunstancia determinada que entiendo que a los seres humanos no condicionan. E intento ir de una forma muy cronológica, incluso con la propia vida de una persona. De menos entendiendo quizás la oscuridad primera. Sí. Yo ahora que he sido padre recientemente, pues me imagino los 9 meses de oscuridad del bebé. En el vientre materno, ¿no? Entonces, claro, empezamos a oscuras. Por lo tanto, creo que empezar el libro con un capítulo, el más oscuro, pues tenía su sentido. Es decir, todo brota y la luz que se ve, a eso le precede una oscuridad. Entonces, el primer capítulo es un capítulo quizás el más oscuro, el más trágico, el más caótico, y de ahí da paso a una esperanza. El segundo capítulo es esa primera luz que yo intento aquí hacerla coincidir con el arte, y particularmente, caso pues con la poesía. La poesía y el arte como una posibilidad de luz, una posibilidad de escapar de esa oscuridad primigenia. Entonces considero que eso, que el arte puede ser esa excusa, esa motivación para abandonar la oscuridad. Pasando al tercer capítulo, la esperanza, quizá para mí la consumación de esa esperanza podría ser el amor, el ser. El ser y el sentirse enamorado considero que es la consolidación de una esperanza. Entonces el primer capítulo es el capítulo sobre el amor, también como algo circunstancial, un elemento que entiendo que a todos de alguna forma u otra nos condiciona o nos condicionó o nos condicionará. El cuarto capítulo, ya digamos en una gráfica aquí entre matemáticos, ¿no? Ya hemos llegado al punto ya más alto. Ya, bueno, entiendo que ya hay una cierta tendencia a algo más llano, y el cuarto capítulo ya esa persona ya ha pasado por la oscuridad, por la esperanza, por el amor, y ya llega a una madurez. El cuarto capítulo es el más filosófico, donde ahí ya empieza uno a tener una altura elevada que le permite plantearse ciertas preguntas, coquetear con la vida, coquetear con la idea de muerte, ya esa capacidad y esa consolidación, ¿no?, de en sí mismo. Y claro, una vez que ya también se pone un pie en la idea de muerte, de finitud, creo que inevitablemente llegamos al quinto capítulo, que es la posibilidad de Dios. Entonces esa sería un poco la trayectoria narrativa que he intentado que cada capítulo lleve, y que los poemas pues estén relacionados con todo eso. Yo, en este modo de explicar un poco el mundo o la vida, las primeras sensaciones mientras lo leía eran bastante visuales, bastante sensoriales, más que emocional incluso, ¿no? ¿Qué ha ido primero siempre? Las ideas que querías contar, y la forma de los versos, y luego el mensaje, ¿cómo ha ido ese orden? Tú sabes que en esto de poesía ahora hay como una especie de enfrentamiento o como dos equipos, ¿no? Lo de la belleza del verso y lo de la fuerza del mensaje, ¿no? Y yo te veo ahí navegando un poco en esas circunstancias, y ya te digo, una primera percepción muy, muy, muy sensorial de todo lo que estaba escuchando. Sí. En mi caso, Víctor, soy más sensorial, porque considero, en el poemario anterior, Horizontes Verticales, empieza con un poema que se llama Yo no escribo el poema, y además quise que empezase el libro así a conciencia, pues como una especie de declaración jurada, donde, bueno, venía a decir que al final es el poema el que se escribe a través de mí, más que como si fuéramos un escritor, un mecanismo, ¿no? Prácticamente, ¿no? La máquina de escribir. Desde luego no es ninguna idea nueva. Ya los griegos pues invocaban a las musas y le intentaran, ¿no?, como poseerles. Pero de alguna forma entiendo que el género de la poesía en sí como género necesita una cierta entrar casi en un estado, bueno, como de posesión, donde realmente sea el que te transmita ciertas ideas, ciertas sensibilidades, y que ya uno sea capaz de traducirla al verso. Y disfruto más así que yendo en busca y captura de el verso. No me gusta. O sea, no me gusta, y considero que este género no... Es decir, tiene que trabajarse un poema, por supuestísimo, pero creo que es la segunda parte. Creo que la primera parte, cualquier poeta está escribiendo un poema sin tener que estar escribiendo en ese momento. Y la parte pasiva es precisamente ser muy observador. Creo que la mirada de un poeta debe ser una mirada muy inocente, muy de niño. Muchas veces los adultos hemos perdido, ¿no?, esa mirada. Y ahora yo, como te decía, que he sido padre, pues claro, miro, o sea, observo a mi hijo como todo es un estreno. Como cualquier cosa que para nosotros ya es insignificante, para él es un asombro, ¿no? Entonces, esa mirada creo que es la mirada que el poeta debe tener en cualquier circunstancia, aquí, en el trabajo, cuando va en el coche. Y todo eso es estar receptivo, recibir. Creo que esa es la materia prima que debe tener un poeta. Y ya luego hay momentos puntuales en los que creo que ante tal cantidad de elementos sensoriales que recibe, aparece como un primer verso. Esa es la parte milagrosa, un poco casi mística, que yo no alcanzo a entender. En la mayoría de mis poemas, si no el 100%, se inician con un primer verso, que aparece de forma totalmente sorpresiva y en cualquier momento y lugar. Y sí. Entonces, ese primer verso creo que es el regalo. Y a partir de ahí es cuando ya entonces uno tiene que tener la capacidad y la posibilidad de decir, vale, te tengo. Ahora voy a esto estirarlo, esta idea, este primer verso, y voy a intentar trabajarlo. Es ahí la parte ya más activa. Ahí es donde ya más de escribir. Y una vez que se escriba, yo por lo menos, lo que he aprendido también de otros poetas a los que admiro muchísimo, no darlo muchas veces entre la euforia y el fervor de, buah, tengo aquí una joya, ¿no? Déjalo una semana. Ya, igual te parece otra cosa, ¿no? Dentro de una semana y empieza, y es verdad. Entonces creo que esa es la parte activa. A mí es la que menos me gusta, porque es más la de realmente, quizás te diría más la de escritor, de venga, me tengo que poner a escribir. A mí me gusta más la otra, la de observar. Y el flash, ¿no? Y dejar el flash que te alimente, ¿no? El entorno. Bueno, nos vamos a tener que convertir un poquito todos en poetas escritores bebés. Y coger ese sentido de todo lo nuevo, ¿no? De que todo es nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que ya es el momento de escuchemos algunos de los poemas, ¿no? Hemos estado teorizando un poco con la física primero, luego ya entrando en la emoción, y yo creo que ya viene bien escuchar uno. Pues voy a... la verdad es que cuando tengo que leer un poema del libro o unos cuantos, pues no sé muchas veces dónde, en cuál, ¿no? En cuál detener, pero... en honor a un estilo, a un formato que considero de los más preciosos que se han llegado a alcanzar, que es el soneto. Si bien en este libro he intentado huir en la medida de lo posible de las estructuras más clásicas, en Horizontes Verticales, en el primer libro, era un libro que tendía mucho a conciencia, un poco la poesía más rimada, con unas estructuras más encorsetadas. Aquí he intentado ser un poco más libertino y saltarme ciertas reglas y apuntar más a la poesía más contemporánea en cuanto a esa libertad de movimiento y ruptura de las reglas. Pero sí que quise meter un soneto porque creo que es una estructura casi perfecta, como puede ser un haiku. Es decir, hay determinadas estructuras que los siglos le han dado la razón y que estarán siempre ahí, un romance, y el soneto es uno de ellos. Entonces, creo oportuno empezar. Perfecto. Con una mirada al pasado, al soneto. Y este es del capítulo del amor. Está dedicado a Alicia, a mi mujer. Y se llama A tú, entre paréntesis, mi ventura, a tú mi ventura. Ya solo me interesa tu sonrisa, su esbelta precisión, su curvatura. No invoco más Edén que la mesura que enjoya de tus labios la cornisa. Tu dicha me alimenta, la precisa luciérnaga en tu rostro, la blancura que robas a los astros, mi armadura, tu huella virginal, oreo, brisa. Permíteme extirpar cada rugido, el vértigo abisal de cada pena, que brote como lava en tu latido. Permíteme ser pecio de tu arena, que muera por vivir en ti embebido. O mares, o naufragios, luna llena. Mucho gusto, Woody. Muchas gracias. Que, por cierto, a Alicia le dedica el poemario. Sí. Y dice, a mi centro de gravedad, ¿no? A mi centro de gravedad permanente. Claro, esta ingravidez que somos, poco después de la explicación, que he intentado ser lo más gráfico posible en cuanto al porqué de la estructura, al final, de alguna manera, creo que tengo una visión bastante determinista en cuanto a, bueno, hay algo a lo que estamos, si no todo lo podemos controlar. Volviendo a Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, quizás yo puedo trabajar la parte del yo, pero no de la circunstancia. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, hace que seamos seres flotantes, ingrávidos. Y esa es la ingravidez que somos. La ingravidez que somos es asumir que no todo lo vamos a poder controlar y estamos sometidos al vaivén y a la voluntad de determinados vientos, de determinadas interacciones. Y bueno, no pretendo ser ni pesimista, sino simplemente creo que es una, desde mi humilde punto de vista, es una realidad. Es decir, vivimos en esa ingravidez. Entonces, dentro de esa ingravidez, pues Alicia es mi centro de gravedad. Más o menos te mantiene más situado, ¿no? Me pone un poquito los pies en la tierra. En la tierra. Como un cometa ya. Siempre viene bien. Si la parte de economista no lo termina de conseguir, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, hablando de esa parte de la poesía contemporánea de la que tú has comentado hace un momentito, hay una cosa que me llama la atención conforme voy leyendo, ¿no? Es que los títulos de los poemas a priori no tienen ninguna conexión obvia con el contenido del poema. Y en tu poemario también lo veo, ¿no? En ese formato, ¿qué papel están jugando los títulos y qué papel juegan los versos? Yo soy bastante obsesivo con los títulos, tal y como determinados pintores, que hay un pintor estadounidense, creo que se llama Mark Ryden, que tiene una obsesión por los marcos. De hecho, tal es su obsesión que él aprendió carpintería para él mismo. Además de pintar sus cuadros, no quiere que nadie le haga el marco, sino que él mismo se elabora. Y los marcos de Mark Ryden son increíbles. Hemos tenido en el CAC, tuve la suerte de ver la exposición en el CAC. En el CAC, maravillosa la retrospectiva. Para mí el título es el marco del poema. Entonces me pasa un poco como a Mark Ryden. No creo que es el titular. Es decir, muchas veces una persona cuando está leyendo un periódico, está leyendo una noticia, si el titular es bueno, se adentra o no. Entonces, para mí, un título no es una. Yo le doy muchísimas vueltas y lo cambio miles de veces hasta que considero que está a la altura de lo que le. Lo que viene después. Entonces, yo creo que. Bueno, no sé si la poesía contemporánea. Efectivamente, yo no me había dado cuenta de ese detalle, que lo dice y es verdad, lleva razón. Un poco la tendencia a que los títulos tengan. Incluso aquí, por ejemplo, hay un poema que el título ya es parte del poema. En mi universo observable existe. Y claro, el título es En mi universo observable existe. Y luego hay que seguir leyendo para el poema. Claro, el poema es que empieza ya en el propio título. Entonces, sí, para mí tiene esa importancia y esa trascendencia que me parece interesante y como lector me gusta mucho. Títulos. Aquí, por ejemplo, otra cosa relacionada con los títulos es que cada. Tanto el título del libro como el título de cada capítulo es un verso. Es decir, la ingravidez que somos es un verso del poema cero. Luego, el primer capítulo, Geografías de Escarcha. primera interacción fundamental o Geografía de Escarcha. Geografía de Escarcha es un verso y de uno de los poemas de ese capítulo. Entonces, de alguna forma, es como si creara una especie de red que está todo muy interconectado y, bueno, me parecía interesante ese poema. A ver, de alguna manera, el hecho de no ver esa vinculación obvia entre el título y el contenido me hace pensar también a la hora de buscar esa conexión y se vuelve todo un poco muy interactivo, ¿no? Sí. Siguiendo con esa tendencia más contemporánea, en este escribe los versos y su distribución también va cambiando. Por ejemplo, si hablas de fluir, esos versos tienen una forma concreta, fluyen de una forma concreta. Y si estás hablando de delimitar, pues también tiene una forma de escribir la palabra delimitar de una forma muy, muy concreta, ¿no? Y así, pues, hay muchos casos en los libros. Y me gustaría que nos contaras cómo utilizas ese recurso, si ya eres habitual de antes, si es algo nuevo para este libro, y en qué medida. Pues tengo que reconocer que hasta prácticamente el primer libro, Horizontes Verticales, era un mal lector de poesía. Tengo que reconocer que Horizontes Verticales lo escribí con la poquita poesía que nos enseñan en el colegio y casi que tirando de lo clásico, clásico, clásico y obvio, ¿no? Que a todos nos Machado, es decir, que al final tienes 10 y de ahí casi que no te sacan. Entonces, las herramientas con las que contaba eran muy escasas y todo muy obvio. Pero es cierto que hubo un poeta, Pedro Villarejo, al que admiro muchísimo y un buen amigo. Y bueno, le pedí, porque es una biblioteca andante, y le pedí que me diese un punto de partida para yo adentrarme en lo que era la poesía contemporánea, porque quería empezar a leer poesía nueva. Y me habló de Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso. Hace alguna cita. Este libro se a conciencia también, porque fue un libro que para mí supuso un antes y un después como lector de poesía, pues vi que lo que él escribió en ese libro, pues era poesía, y yo no lo sabía. No sabía que eso era poesía, pensaba que era otra cosa, pero no poesía. Y a partir de ello hubo un sinfín de autores contemporáneos que fui descubriendo formas de eso de, es decir, yo no he inventado absolutamente nada. Al final hay un montón de recursos ahí que he ido viendo en otros poetas y que eso no te lo enseñan, o al menos yo no debí estar atento ese día en clase, pero yo no recuerdo haber visto ese tipo de recursos literarios y bueno, me parecieron muy fascinantes. Entonces, por un lado, me parece, bueno, algo como coquetear con determinados fuegos artificiales, podríamos decir, pero para mí sí es trascendental que eso no eclipse el mensaje del poema. Es decir, en el momento en el que tanta parafernalia o tanto rareza traslade el foco de lo que realmente el poema quiere decir, para mí ya se quiebra. Entonces, he intentado ser muy preciso y muy sabiendo que a lo mejor eso, si estoy hablando de fluir y fluir, porque parezca una pequeña cascada y que tenga una lógica muy concreta y sin llegar al abuso, sino que sube, que nunca reste. Porque es verdad que he visto determinada, quizás ya exageración, donde al final perdido, no sabes, al final de... Sí, a veces. Y a veces incluso entorpece la lectura. Entonces, me parece interesante siempre y cuando sea muy puntual, como un toquecito ahí, pero lo justo y necesario. Bueno, pues no hemos quedado sin tiempo, pues cerramos con un poema. Ya de camino, muchas gracias por el poemario, por este ratito, yo creo que, bueno, nos has enseñado tu forma personal de ver la poesía, que a mí me ha parecido muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Víctor. He estado encantado y es un placer. Bueno, pues voy a este poema que procede de una canción de Leonard Cohen que se llama The Future. Y bueno, esto sí sería un poco nada que ver con el soneto, sino todo más tendente a esa poesía contemporánea. I've seen the future, brother, it is murder. Mientras buscas aparcamiento, piensas, ¿cuándo fue la última vez que viste la nieve, que tocaste el blancor de esa agua cristalizada? En la radio del vehículo, un señor especula con la posibilidad cada vez más violenta de que un tsunami sin precedentes anegue las costas occidentales andaluzas. No le prestas atención como a todo lo que supones ajeno, lejano,